Amables radioescuchas de Radio Nauta, en el dial de 106.3 de la ciudad de La Plata, desde la sagrada ciudad imperial del Cusco, nosotros, los hermanos que hemos venido a visitar la sagrada ciudad, les hacemos llegar nuestro cordial y fraterno saludo en este mes jubilar, que es el día del Inti Raymi, el día del sol. Por consiguiente, a todos ustedes nuestro reconocimiento y al mismo tiempo que todos ustedes estén gozando de buena salud, como nosotros también estamos aquí ya preparándonos para estar en el templo mayor de los incas, el Coricancha. Pero antes nosotros nos tenemos que alimentar de guatia, una comida que está cocinada por la gracias a la benevolencia de la Pachamama. Esperemos que desde aquí también estemos enviando, les vamos a soplar un poco de comida. Espero que les llegue a vuestras narices. Y para así de esa manera nosotros prepararnos también con esa fuerza y estar esperando mañana el amanecer cuando salga el Padre Sol. Es el día del Pachatacay, es el que se divide el año en dos. Entonces, todos ustedes también seguramente estarán recordando que es el Año Nuevo Andino. Muy bien, este 21 de junio es el Año Nuevo Andino. Y el 24 de junio, recuerden, es el Inti Raymi, y traducido al castellano quiere decir la fiesta del sol. Por consiguiente, la fiesta del sol se va a realizar el día 24 en la explanada sagrada de Sacsayhuamán. Bueno, a todos ustedes nuevamente nuestro cordial y fraterno saludo desde aquí de la ciudad imperial del Cusco. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando una nueva edición de Kaimi Yuya y Ninchis, este programa que hacemos con todos los hermanos y las hermanas de la Academia Quechua de la Lengua del Cusco, filial La Plata, Berisso y Ensenada. Estábamos escuchando recién atentamente la voz de nuestro mayor, Mario Auca Raime, que está con nuestra mayor también, Teresa Auca Raime, allá en los pagos del Cusco, en sus pagos natales, de peregrinación en peregrinación y de ceremonia en ceremonia, haciendo la vivencia de esta memoria que le traemos a todos ustedes todas las semanas. Para ir arrancando, como siempre, les contamos quiénes integramos este espacio. Hoy está en nuestros estudios, en la producción, Juliana Barón. Está Pablo Lesiani en la operación técnica. En la producción artística está Mariana Ferreira. En la producción periodística, Sofía Silva y Noelia Carrasana. Bueno, quien les habla, Cintia Centurión. Está siempre Mario Auca Raime aportándonos temas aún cuando no está. Y hoy tenemos además el gusto de estar en el estudio acompañadas por Victoria Homberber, que es estudiante de antropología y miembro del Consejo Superior de la UNLP. Ayer estuvimos participando de esa conmovedora y fuerte experiencia de la restitución de los restos de 6 cráneos catrieleros. Así que, buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Y estamos también con acá con Marco Giovanetti, que es miembro de la Academia, que nos acompaña siempre, nos aporta un poco de luz y de conocimiento, no solamente desde lo académico, sino también en esta tarea tan interesante, Marco, de sumarle una práctica permanente de la espiritualidad, de las prácticas, de las costumbres. ¿Cómo estás? Bien, qué propaganda que me haces. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, te saludo, Cintia, Vicky también acá, compañera de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Así que vamos a estar un rato largo charlando con ella, haciéndole algunas preguntas de todo esto que decías recién acerca de la restitución de estos miembros de la comunidad Catriel, que partieron rumbo a su descanso definitivo. En su tierra. Importantísimo. Y estamos además de fiesta en todo el territorio del Albia Yala, en toda América Latina, en todo el Cono Sur, porque es nuestro año nuevo. Es nuestro 21 de junio, solsticio de invierno, en el que celebramos y nos disponemos al inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza y algo. Nos estuvo contando Mario, vamos a tener un audio en el que él nos va a contar bien cuál es la diferencia entre Kunti, Anti e Inti Raymi, porque nosotros le decimos Inti Raymi, y él, como aclaraba muy bien recién en el audio que nos mandó, recién el 24 es la fiesta del sol, el Inti. Así que darles la bienvenida a todos y a todas al año 5536 del sexto sol de los calendarios antiguos. Sí, preciso, muy preciso lo dijiste, muy bien. Para recordar que el calendario andino tiene muchos más años de los que nosotros tenemos en nuestro propio calendario. Estamos hablando no solamente de una historia que viene de los incas, sino de mucho, mucho más atrás. O sea, en los incas resumimos una historia muy profunda de un desarrollo andino que incluso hasta hace poco se creía que estaba por allá por el 3000 antes de Cristo, pero con los nuevos descubrimientos de la ciudad de Caral, por ejemplo, sabemos que desde el 5000 antes de Cristo, o sea, 7000 años antes de nuestro presente, estos grupos comenzaban ya con un desarrollo impactante a la altura de los comienzos de los desarrollos agrícolas y de las construcciones y de la formación del Estado de los países que llamamos del viejo mundo. Uh-huh. Así que, bueno, ojalá podamos hablar un poquito de eso también para darnos cuenta de la profundidad histórica que tiene nuestro continente. Y que no empieza ni termina con la llegada de los españoles, sino que es muy, muy profunda, muy antigua y con una acumulación enorme de conocimientos, de saberes, de prácticas y de filosofías. Uh-huh. Y nos está escuchando en este momento Mario Auca Raime, que lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Podrá ser posible? A ver. Hola, buenas tardes. Hola, rabiosa, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Mario? ¿Cómo estás, Cintia? Lo escucho contento, vivarachero. Muy bien, ciudad del Cusco. Claro, está como perro con dos colas allá. Sí, estamos aquí, recién nos hemos despertado nosotros, porque hemos estado en el Coricancha, esperando el Año Nuevo Andino. Qué maravilla, Mario, en vela la noche, ¿no? Sí, hemos estado toda la noche, sí, hemos estado, sí, a la intemperie. Y usted nos hablaba de la alimentación y de que nos iba a soplar alimento. Acá no llegó porque estamos con un frío muy, muy, muy importante en la ciudad, pero templaditos. Sí. Yo les quería enviar nuestro cordial y fraterno saludo a todos ustedes, en nombre de los hermanos y hermanas que hemos llegado aquí a la ciudad desde Cusco sin novedad. Ya algunas hermanitas ya estarán seguramente entre ustedes, tanto Darío, Griselda, Marco y Sofía. A todos uh-huh. ellos nuestro cordial y fraterno saludo, que seguramente también ellos estarán gozando de buena salud. Don Mario, yo los saludo acá desde estudios. Hola, Marco. ¿Cómo le va, Mario? ¿Bien? ¿Cómo lo han pasado sin nosotros? Qué bueno, velero. Bueno, saludos a todos, don Mario. Bien, Marco, muchas gracias. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un pequeño descanso, como es el miércoles, por eso tuve la idea de por lo menos hacerles saber a ustedes que estábamos muy bien, y quería que a todos ustedes también, en nombre de todos los hermanos, enviarles nuestro cordial y fraterno saludo desde aquí de la sagrada ciudad de Cusco. Mario, ¿y nos podrá mandar la bendición en Runax Simi un poquito, como cada programa, si escuchamos un poquito de la lengua? Sí. Esta mañana escuchamos la lengua de los incas en el Coricancha, que tan nítidamente expresado por el hermano Froilán Torres Portilla, el hermano astrónomo. Mucha gente que estaba ahí explanada el Coricancha. Hermosa escenificación para recibir los primeros rayos del Padre Sol. Y ellos allá en la sede de la Academia del Cusco. Bueno, está la sede de la Academia está un poco de ese espacio un poco lejos. Uh-huh. Hay dos representantes más vinieron porque era pasar toda la noche y en la mañana. Claro. Así que muchos hermanos a veces no están acostumbrados a pasar la noche, viste, por problemas de salud, porque está haciendo mucho frío acá. ¿Qué temperatura hace ahí? Mira, si es que cae helada. Claro, mucho frío. Cae mucha helada acá. ¿Están a 4.000 metros? ¿A qué altura está? No, 3.400 más o menos. 3.400. Mucha Marco altura. Estaba 4.500, 4.600 con Sofía y Julio Rick. 5.200 dicen algunos. Sí, hace frío, frío ahí. Acá lo corrigen. Se puede comer, se puede dormir. Nada. Acá lo corrigen, todos los metros suman, Mario. Allá un metro no se perdona. Nos habían dicho 5.200, Mario. Sí, pero arriba. Arriba, sí. 5.200 toda la nieve. Qué bien. Bueno, Mario, y díganos, ¿cuál es el mensaje de las comunidades en el Cusco para este 5.536? Y lo que hay que es acostumbrarse al espacio físico y a la temperatura. Uh-huh. Lo que más aquí hemos escuchado con esta mañana los hermanos es que cada uno de nosotros tiene que tener una mejor convivencia, que cada uno busque su bienestar solamente pensando en la Pachamama y en el Padre Sol. Uh-huh. Y en las deidades tutelares que aquí están, la señora del Cusco. Hola. Hola, sí, lo escuchamos. Hola. Sí, ese es el mensaje que nosotros también estamos transmitiendo a ustedes, que no nos olvidemos del Padre Sol ni la Pachamama ni tampoco de nuestra... De nuestra Colquemayo, o sea, del Río de la Plata. Uh-huh. Bueno, Mario, estamos tan contentos, le agradecemos que nos haya llamado. Acá estamos haciendo lo posible por sostener este espacio. Es irreemplazable usted, pero estamos cuidando el lugar y con los hermanos de la Academia y las hermanas acá esperando su retorno y el del resto de los hermanos. Sí, está muy bien. Yo estaré volviendo dentro de 15 días. Algunas hermanitas estarán yéndose en el día viernes ya saliendo en la noche. Otras estarán saliendo el día 24 de la noche. Así que prontito estarán entre ustedes las hermanitas. Bueno, ya nos van a traer. Este día que les dejo mi cordial y fraterno saludo a todos ustedes, a todos los presentes que están ahí en la radio, ¿sí? Muchas gracias, Mario. Un abrazo grande para todos los hermanos, las hermanas para que ahí. Que hables un poquito con Betty, ¿sí? Que también seguramente ya se expresará de la vivencia que ha tenido esta mañana. Suerte, hasta dentro de pocos días. Chau. Gracias, Mario. Hasta luego. Hola. Hola, Betty. Hola, Jugueta. ¿Cómo estás, Cintia? Bien. ¿Vos? Me contó un pajarito que sos invencible en las alturas, Betty. Siempre esté en contacto con ustedes, Cintia. Ahí sintiendo el apoyo, así, la compañía. Fue muy bonito hoy. ¿Hola? Hola, sí, te escucho. Hola, sí. Te escuchamos. No, lo mismo que te comentaba Mario, ¿no? Muy bonito. Estuvimos velando el fuego a la noche, ¿no es cierto?, en el Coricancha. Y después ese mismo fuego se juntó con el fuego que se encendió con la salida del sol. No, hoy estuvo muy nublado durante la mañana. Uh-huh. y bueno, también fue recibirlo en ese tono, ¿no? Uh-huh. Fue como en silencio y con mucha ansiedad para que salga el Padre Sol y bueno, después bueno estuvo, como te contaba, viste, Mario, de Froilán. Uh-huh. A medida que iba saliendo el sol, iba expresando lo que sentía, ¿no? Y se vibraba, se sentía lo que el mensaje, ¿no?, del sol. Así que fue muy bonito. Betty, ¿qué hora es ahora en el Cusco? Hola, Cintia. Hola. Se escucha poquito. Te preguntaba qué hora es ahora en el Cusco. ¿Ahora? ¿Qué hora es? 2:20. Claro, o sea que han dormido muy poquito en realidad, ¿no? Sí. Tienes escucha sí. La voz de cansaditos. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá con Marco. Hola Betty, ¿cómo te va? Hola Marco, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás Marco? Bien, acá. Y acá estamos pasando el cumpleaños de Elena. ¿Recordás que hoy es el cumpleaños de Elenita? Así que... Qué puntería, qué puntería. Año nuevo, así. Así, ah, Sofía está escuchando en este momento. Y Elena quizás también, no sé si bien. Se habrá dormido, pero... Mandar un abrazo a los dos. Bueno, Marco. Les mando. Un abrazo para feliz vos y para año, todos. Feliz año igualmente, nuevo. Igualmente, Betty. Para todos. Betty, gracias a todos los hermanos ahí, particularmente a Mario, a vos por haber hecho el esfuerzo este de comunicarse con nosotros cansados y a la vuelta de una experiencia. Sí, vamos a estar compartiendo un poquito. ¿Vos cuándo volvés? ¿Volvés este finde? Creo que ya el 24 nos estamos yendo, 24. Bien. Vos sabés que ayer, 25, no sé. Ayer te tuve presente toda la mañana en la ceremonia de restitución porque estaban presentes las hermanas mapuches y los hermanos mapuches. Wow. Así que te tuve ahí presente por esa proximidad con las montañas de acá de las que hablamos siempre. Mira que... Qué importante, ¿sabes, Cintia? Que hoy Froilán también en el amanecer hizo un reconocimiento, pero así claro, con los mapuches y con el sur. Uh-huh. Como que se había integrado, no estaban presentes en el Coricancha. Sí, los pueblos que vamos resurgiendo con fuerza, como uh-huh. El sol, ¿no? Qué bueno. Bueno, Betty, te mandamos un beso grandote y para todos ahí, para Teresa, para el resto de... Martincito está acá. No, Ana. ¿Quedaron Laura, Ana? Laura, Ana, claro, han quedado varios, tendríamos que hacer una lista grande. Cristian, también, sí. Cristian. Carlitos. Bueno, para claro, todos ahí que puedan descansar y levantarse fortalecidos para el resto del año. Muchas gracias, Cintia. Te mando un abrazo bien fuerte a todos, a Marcos, a todos los que están ahí. Y bueno, también un saludo fraternal de comienzo de año con toda la fuerza. Añay, Betty, nos vemos a la vuelta. Gracias, mamá. Nos estamos viendo. Beso. Chaucitos. Chau, chau. Y bueno, ahí, estando cerquita con los hermanos y las hermanas que están lejos. Bueno, me parece que acá con este saludo y con este contacto desde el Cusco y además con esto que nos contaban del Coricancha, ¿no? Que pasaron esta experiencia que pasaron anoche esperando recibir el sol, nos da pie como para empezar a hablar de lo que sucedió ayer acá en La Plata en el museo. Uh-huh. Lo que vimos ayer fue, en palabras de algunos de los actores principales, es una especie de restitución histórica. Hubo palabras de todo tipo que podríamos desmenuzar para encontrarles sentidos. Decían algunos el reconocimiento como persona. Yo creo que ahí estamos, tendríamos que discutir un poquito más, porque quiénes somos nosotros para decir que quiénes son personas y quién no, y arrogarnos el derecho de reconocerles a unos y no a otros. ¿Cuándo dejaron de serlo, ¿no? Claro. Y recordaba, como justamente estuve la semana pasada en el Cusco, que esta pelea que están dando de levantar las ceremonias antiguas desde el Coricancha no es pavada. Uno se asombra en el Cusco de ver la cantidad de iglesias que hay por metro cuadrado prácticamente. Una manzana, una iglesia, y uno ahí se da cuenta del poder que aplicaron los españoles para someter a las comunidades americanas, porque en el corazón del Tahuantinsuyo, por cada templo ponían una iglesia. Y entonces uno entiende por qué hoy ahí está tan metido y es tan profundo el catolicismo en la mayoría de los habitantes del Perú. Hicieron, también fueron 300, 400 años de un trabajo muy intenso, al punto tal de que el Coricancha, hoy es la iglesia de Santo Domingo, y no estaba abierta a las comunidades que querían hacer sus ceremonias hasta hace muy poquito. De hecho, lo que deben haber vivido ayer es una de las primeras experiencias de recibir al sol, quizás en 400 años o más. Y recordar a los pueblos mapuches y recordar a los otros pueblos americanos es un puente que se tiende desde la actualidad para justamente aunar, unificar esfuerzos en una búsqueda, en un objetivo que parece ser común entre las comunidades americanas, que no solamente tiene que ver con un reconocimiento, y quizás acá vuelvo a meter esta cuestión, un reconocimiento como personas, un reconocimiento de sujetos de derecho, sino que tiene que ver con reclamos de territorio, y no solamente reclamos de territorio por poseer la tierra como propiedad privada, sino como un reconocimiento del cómo considerar al territorio, que en los términos nativos sabemos bien que es un tema que tiene que ver con lo comunal, no con la propiedad privada, pero a su vez tampoco es concebir a la tierra como una posesión comunal, sino como un lugar donde estar, donde vivir. Donde pertenecer. Exactamente, y donde se vive en conjunto con una cantidad muy grande de otros seres a los cuales también se les debe respeto y con los cuales se convive justamente para establecer un equilibrio. Así que en este sentido creo que, bueno, vamos a abrir la puerta ahora, después de una pequeña tanda, a Vicky para que nos cuente su parecer acerca de lo que fue la restitución de estos de estas personas mapuches que bueno, sus restos estuvieron durante muchísimos años en el Museo de La Plata, en lo que ayer también escuchaba es concebido como un cementerio en la actualidad, y que no está lejos de serlo realmente, porque si uno ve lo que son los depósitos... Usario, ¿no? Sí. Así que bueno, Vicky, después hablaremos con vos en un ratito. Bienísimo. Nuestras vías de comunicación hasta las 6 de la tarde para participar de estos temas arduos, difíciles, dolorosos, pero urgentes, fundamentales. Te podés comunicar a través del 451-6917 o nos pueden mandar su saludo de Año Nuevo al 670-5190 vía WhatsApp. Los que tengan problemas ahí con la radio, con la antena, que estén con la papa dando vueltas, pueden comunicarse a través de la página, pueden escucharnos a través de la página web radionauta.com.ar. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe,

cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Policía. 26 de junio. Todos. Todas al puente. 11 horas. Puente Pueyrredón. Acto central. La masacre de Avellaneda. Contra la impunidad. De ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Junio arde rojo. Agenda Olga Vázquez. Viernes 23 de junio, desde las 10 de la noche, fiesta Santa Chiclana. Tocan la Santa Juana y su Alto Tufo y los Brujos de Chiclanas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. De la tarde pasaditas, ahí nos estaba trayendo un matecito Juliana para templar la tarde. Estamos calentitos acá dentro del estudio, siempre esperando que se comuniquen con nosotros. Pueden participar al 451-6917 y mandar WhatsApp al 670-5190. Entre hoy y mañana vamos a poner a disposición en el Facebook Lengua Quechua algunas de las fotos y los videitos, las imágenes que fuimos haciendo ayer de lo que fue el proceso de restitución de los 6 cráneos en el Museo de La Plata. Victoria, un tema para hablar, que esos temas de como por dónde arranco, sí. De dónde empieza todo esto. ¿Cómo se forma la comisión de restitución y cómo empieza esta lucha dentro del Museo y de la Universidad de La Plata? Bueno, buenas tardes, los saludo a Marco, a Cintia, gracias por invitarme, lo celebro este espacio. Un poco, digamos, el tema de las restituciones viene hace bastantes años dentro de lo que es nuestra facultad, es la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, por ende estamos muy conectados académicamente, cursamos algunas materias en el museo, nuestros profesores y demás. Entonces las discusiones están atravesadas porque es parte de nuestra facultad, el museo. Un poco el tema de las restituciones, digamos, viene hace muchos años, son hay que verlo como complejamente y en paralelo de varias cosas, digamos. Por una parte, una institución científica, como es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, con toda una historia y un trasfondo de un quehacer científico etnocéntrico, racista, una historia bien marcada. Y después, en paralelo, digamos, todo un surgimiento y todas las estrategias que van trazando los pueblos al caminar, de exigir sus derechos, de saber en dónde, de saber señalar, y qué tiene que ver con eso. Y un poco las restituciones, digamos, la Comisión de Restitución se formó hace pocos años, hará 3 o 4 años, está conformada por todos los claustros, digamos, profesores, graduados, trabajadores y estudiantes, y se conformó un poco como para discutir y que sea una discusión más interna dentro de la facultad, que no fuera solamente un pedido concreto de una comunidad, una restitución, una reparación histórica, sino que hay que dar una discusión profunda, digamos, en el quehacer, como para reflexionar y también en la toma de posición, ¿no? Y entonces desde ahí empezamos a trabajar un poco cuáles eran los pedidos. Había pedidos Segna en concreto, del pueblo Segna, había pedidos del pueblo mapuche, del pueblo tehuelche. Hay pedidos, y después hay mucho trabajo de restos inventariados, que aún todavía hay que hacer bastante trabajo para continuar, digamos, haciendo estas reparaciones. Claro, porque ahora también para identificar a qué comunidad pertenece cada resto y fecharlo. Sí. Un es poco complejo, ¿no? Sí, pero a mí me gusta, por eso yo decía, me parece que hay que verlo desde ese lugar, donde hay un pueblo determinado, digamos, en su identidad y determinado en señalar que allí están sus ancestros y que esos son sus ancestros. Me parece que no hay mayor discusión que pueda tener la ciencia frente a eso, digamos, y en eso hay que tener una postura bastante firme, porque si no recaemos en debates que hacen a la historia de ese museo y que tienen que ver con esa tradición de cosificar a los seres humanos. Yo, la verdad, por ejemplo, digamos, eriza la piel ver esos 6 cráneos de ese pueblo rotulados con un inventario, o sea, desde una visión muy cosificante, muy racista, y que tuvo que ver con ese quehacer científico. Entonces, si ese pueblo está determinado y ese pueblo siente que esos son sus ancestros y así está concatenado en los registros históricos, en vez de no hay que dar mucha más discusión, sino más para dentro de nuestra institución que para seguir verificando y haciendo los procedimientos de los que son parte y producto de esos restos, digamos. Seguramente, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Vicky. Y además, hay, para agregar, nosotros... Occidente tiene una forma de ver el mundo y de clasificar el mundo. Entre ellos está toda la cuestión de cómo se clasifica la parentela, o sea, nuestro sistema de parentesco. Por ende, nosotros tenemos una manera en donde nuestros ancestros son una línea directa, sanguínea, y más allá de eso no estaría contemplada la noción de ancestros. Para los Para los distintos pueblos del mundo, esto no se ve así. No. Para una comunidad mapuche, podemos citar otra comunidad andina si queremos, un ancestro es una persona de su propia comunidad que vivió, que fue parte de esa comunidad, más allá de que tenga o no tenga filiación sanguínea. Por ende, nosotros al decir tienen derecho a aquellos que genéticamente o de forma sanguínea están conectados, vuelve a ser otra imposición, otra forma de colonización de los saberes que es nuestra y no es de ellos. Sí. Por ende, si una comunidad que concibe a un ancestro como alguien que era parte de su comunidad en el pasado y lo reclama, tiene todo el derecho del mundo desde sus propios términos. Y como fue parte de su pasado, tiene más derecho que la ciencia a decir nos pertenece o pertenece a determinado territorio que nosotros. La ciencia podrá tener todos los argumentos que podremos juzgar si son legítimos o no legítimos, pero no nos corresponde en un caso donde un cuerpo fue arrebatado, donde un cuerpo fue robado, donde una persona fue asesinada. Sí. Creo que nos tenemos que correr de esa discusión y dejar que los propios pueblos determinen quiénes son ancestros y quiénes no. No tiene nada que hacer ahí un análisis de ADN. Mm. pero por una cuestión ética, filosófica, también de reparación histórica, al respetar su propia concepción acerca de qué es un ancestro. Sí, eso, digamos, está planteando Margaret un poco, es esta discusión, y a mí me parece que va en ese sentido, digamos, además está decir que hay vericuetos legales y demás, pero a mí me parece que va en ese sentido de poder complejizar y decir, cuando un pueblo está determinado en su identidad, que tampoco es inamovible y la va conformando y la va resistiendo frente a los embates y resistencias, los pueblos van conformando su forma, sus herramientas, la forma en que irrumpen en estos templos de conocimiento, entre comillas, que se tienen que poner un poco, digamos, al pie de esos reclamos y ser certeros en esas restituciones. Uh-huh. Pues si no, nos enroscamos en este tipo de procedimientos que no tienen sentido. Desde una cosmovisión de esos pueblos, como que tampoco tienen sentido porque, por ejemplo, esos cráneos, digamos, tampoco se está investigando cómo llegaron al museo. Entonces estamos más investigando más un procedimiento de reparación histórica, de una caricia mínima, digamos, hacia esos pueblos, porque una restitución es solamente una parte de todo el complejo entramado de reclamos y derechos y cuestiones que tienen los pueblos, pero no estamos investigando cómo llegaron esos restos al museo, uh-huh. porque hoy por hoy, por ejemplo, la restitución que hicimos ayer, todavía no está claro cómo llegaron estos seis cráneos individuos al museo. No está claro, digamos, y no se pone el acento en esa situación. No es eso lo que se investiga. Exacto. ¿Dónde tenemos que nosotros hacer nuestra práctica, si queremos, científica o la de producción de conocimiento? Y ahí, en revisar eso, en realmente, si queremos hacer una reparación, por lo menos no proyectar líneas que hagan a la misma ciencia que puso prisioneros a esos pueblos en el museo. Ayer, hace un ratito, comentábamos, yo por ejemplo, hace 20 años que vivo en La Plata, nunca había ido al museo, estuve siempre como dando vueltas por ahí, pero nunca entré. Sí. Y había visto un par de días antes, les estaba comentando, que les recomiendo por favor a todos, está en YouTube, Inakayal, La Memoria Negada, el documental que compila la historia del cacique Inakayal, una de las restituciones más importantes que tuvieron los pueblos, sí. Y donde se observa, digamos, se hace una crítica muy fuerte al Perito Moreno y se los indica como la persona que se encargaba de reclutar en Isla Martín García, trasladar al museo, hacer los experimentos más crueles, ¿no? Incluso el inventariado de huesos y demás, y ser de alguna forma, si uno tuviese que pasarlo a términos políticos, el captor y el asesino de esas personas. Y ayer veníamos como con todo el frenesí, así, entremos, que van a traer los restos, qué sé yo, y me encuentro parada en el hall ese circular con tremendo busto del Perito Moreno. Sí. Y viste, te decía, si no hubiese tenido como tan fresquito ese documental y es esa descripción de esa redescripción de lo que son nuestros próceres, tal vez ni me hubiese dado cuenta que el busto ese estaba ahí. Pero toda una declaración de principios, ¿no? Que hacía que las banderas de colores de los diferentes pueblos, los pututus que sonaban de fondo, los cultrunes, Y toda esa gente ahí reunida esperando, medio con un montón de sensaciones cruzadas, ¿no? Porque nos atravesaba la alegría por la restitución, pero la bronca y el dolor por la conciencia de esa material en ese momento, del proceso histórico. Sí, eso, digamos, yo también ahí una reflexión, yo creo que es parte de disputar esa historia oficial. Vos ahí nombrabas, digamos, el Perito Moreno está puesto como un prócer, digamos, innumerables calles, sitios, lugares, museos, y además llevan su nombre en todo el territorio nacional por una cuestión de que ha recorrido bastantes lugares. Pero hay que entenderlo también, digamos, bajarlo. Era un hombre con miserias y decisiones tomadas en pos de en un andamiaje científico, una afirmación de un Estado nacional que tenía que negar una identidad de los pueblos que existían. Sí, no era una crueldad individual, no, digamos, era un contexto era parte académico, de eso, político. Y él tomaba, digamos, las riendas de esa situación y procedía de esa manera, digamos, recorriendo el territorio nacional, haciéndose amigo, entre comillas, de los pueblos originarios, llevando todo un inventario de sus formas de vida y demás, y luego trayéndolos al museo, incluso de la Isla Martín García. Hay un libro de Bayer que también está bastante bien documentado, pero que tiene que ver con todo eso, digamos, con todo un siglo XVIII y una ciencia del siglo XIX también, que afirmaban un Estado bien racista, eurocéntrico, y negaban la existencia de estos pueblos. Y al negarlos, digamos, en cuanto pueblos, se los cosifica y se los trae al museo y se los trata así. La idea es que eran previos en la cadena evolutiva, la idea de la época, el siglo XVIII. Eran un estadio previo, claro. Pertenecían a los grupos primitivos, al el estadio de salvajismos. La teoría de la evolución es una teoría que deberíamos revisar bastante bien, incluso hasta en los términos modernos, ¿no? Porque esa teoría de la evolución planteaba, y sobre todo cuando se aplicaba al marco social, quizás ahí no es tanto el nombre de Darwin el que resuena, sino un tal Spencer que del siglo XIX. Y él planteaba que, por supuesto, había como mínimo tres estadios evolutivos y Occidente estaba en el último, en la cúspide, mientras que muchos pueblos del mundo, sobre todo aquellos que nosotros hoy remitimos como cazadores-recolectores, o sea, estos pueblos nómades que vivían de la caza y la recolección de frutos, que no poseían agricultura y que no poseían un establecimiento, un asentamiento que no es móvil, ¿no? Perdurable. Entonces esos se quedaban dentro del rótulo y la categoría de salvaje. Como eran salvajes, era una de dos: o se los convertía para traerlos a la civilización, o estaban destinados a desaparecer, porque el progreso era como una fuerza inevitable, una fuerza que iba a terminar desarrollándose a lo largo de todo el mundo, y aquellos que se opusieran quedaban relegados, o lo que sucedió realmente, casi esclavizados dentro de un esquema donde las potencias de Occidente, mayormente Europa, posteriormente Estados Unidos, lo dominaban todo y extraían los recursos y la fuerza de trabajo del resto de los continentes y de los pueblos que ellos consideraban primitivos. Eso es fundamental, digamos, porque para entender también la historia argentina o la historia de esta parte del Cono Sur, digamos, el trasfondo que Marco comentaba al principio de esto, de que en Cusco y en todo el territorio de Perú, por un templo pusieron una iglesia, y por una iglesia pusieron un ejército, y por un ejército pusieron un presidente, digamos, y esa concatenación, digamos, desde la parte... Es una historia presente. Es una historia presente, y que tiene que ver con todo un andamiaje. Por ejemplo, en la fundación del museo, el museo era la parte científica, lo que legitimaba, por ejemplo, una campaña del desierto y que Roca fuera nombrado presidente o gobernara la Argentina, digamos, ese territorio. Entonces, el museo era todo ese andamiaje para, digamos, esclavizar a estos pueblos, cosificarlos, y en la campaña del desierto, por ejemplo, se reparten entre 70 familias todas las tierras expropiadas. Entonces, todo el trasfondo económico, todo el trasfondo político, digamos, todo eso es complejo y hay que verlo desde ahí. Me parece, y la identidad de estos pueblos es lo mismo, la resistencia es lo mismo, son desde ese lugar también. Hay algo importante que te quería remarcar, Vicky, que vos dijiste y que es totalmente cierto. Acá hay que disputar la historia oficial, ¿no? Hay que disputarla con una historia crítica, con una historia alternativa, con una historia documentada, incluso sí, bien documentada, que te muestra la realidad de cómo fue esta historia de genocidio, y de racismo, y de lo peor que podríamos llegar a encontrar dentro de la civilización de Occidente. Pero también hay una batalla cultural, sí, porque disputar la historia oficial a veces nos deja a los que estamos estudiando esto, nos pasa a antropólogos, historiadores, sociólogos, quien quiera, nos dejan espacios reducidos que no dejan de ser académicos. Claro. Cuando ese es un primer paso fundamental, porque es la el razón paso occidental, sí, digamos. Es un paso que necesitamos para disputar justamente con documentación, con investigaciones, con lo que quieras, con cambios de perspectivas, pero hay que salirse de ahí para hacer para dar la batalla cultural, sí, para que cualquiera que pase en Buenos Aires frente al Monumento de Roca mire que ahí, más que un prócer, tenés un asesino. Tenés una persona que no solamente asesinó, mandó a asesinar, e incluso con sus propias manos participó del asesinato de pueblos enteros, de chicos, mujeres, hombres, ancianos, lo que quieras, sino que además produjo las bases para una nación totalmente injusta y desigual, sí. Donde, como Vicky comentaba, la tierra estaba repartida en muy pocas manos, donde nos dejó una pesada herencia realmente, en donde esas familias siguen siendo nombres poderosos el día de hoy. Sí. Ni hablar de los Mitre, o sea, donde ya tenemos ahí... Ayer contaba, digamos, una de las referentes de la comunidad catrilera, al momento arriba en la sala de consejo, nombraba, decía, mi mamá me despertaba todas las mañanas para ir a sembrar el maíz de la tierra de los Fortabat. Y estaba diciendo eso, digamos, lo que está diciendo es que nosotros tenemos, estamos acá, estamos andando y los reclamos que tenemos son concretos, o sea, nosotros nos han expropiado nuestra tierra y desde una concepción netamente económica, es una concepción netamente esclavista. Entonces, desde esa lucha cultural también hay que darla, porque no es solamente una cuestión de devolver un pedazo de tierra o devolver estos miembros. Digamos, es toda esta complejidad y en ese andar, digamos, hay que unirse. Uh-huh. Ya es casi las 5 de la tarde, si les parece, escuchamos un poquito de música. Nos quedan todavía muchos temas para lograr tener como un pantallazo general de lo que significó esta restitución de ayer. Así que, si les parece bien y nos quedamos un ratito más. A Vicky, creo que le podemos Vicky, hacer un par de preguntitas más y después tiene un compromiso importante, así que... Igual puedo estirar un poquito. No, entonces no escuchamos nada música, Vicky. Te podemos estirar un ratito más, claro. Vicky, ¿y cómo se llega a la restitución de los catrieleros, fundamentalmente? Sí. ¿Cómo es el proceso ese que termina en Mirta y Domingo ayer? Sí. Que no sé, viste, desde estar como desde el lado del público, pensábamos, ¿no? Qué fortaleza, porque están sosteniendo entre las manos a los abuelos, a los tatarabuelos, ¿no? Sí. Están tomando contacto por primera vez y, claro, se les cortaba la voz. Era complejo para todos nosotros. Suponemos que hay un trabajo re grande atrás de eso. Es un trabajo bien grande, pero después hay toda una cuestión de peripecias burocráticas, digamos, si se quiere. Uh-huh. Una cantidad de esas cosas, digamos. Una comunidad tiene que estar inscripta en un registro, que tiene, por eso estaba gente del INAI ayer también en el museo. Además de, digamos, lo que regula la comunidad, la forma de ONG, además tiene que tener un registro especial para pedir restitución. Sí, que yo ayer justo le decía que le cambien un poco el nombre porque quedan las siglas, queda Renazi, digamos, el donde tienen que estar inscriptos, y que también, digamos, es otra paradoja. Bueno, una cantidad de cuestiones, y después hacia lo interno de la facultad también hay que escuchar ciertas cosas, ciertas posiciones, hay que discutirlo, se tiene que aprobar por consejo. Ese pedido tiene que ir a Consejo Superior, se tiene que volver a aprobar, y con eso, digamos, empieza a caminar este acto que vos participaste ayer. Y después hay todo un andamiaje logístico para que estén presentes, digamos, los referentes de las comunidades, también de comunidades hermanas y demás. Y eso se conforma al acto, que es como la puesta, la última de esta situación, el principio, digamos, porque todo el resto nos pertenece más a nosotros que a los pueblos que hacen el pedido. En el proceso de esa restitución, en toda la papeleta, ¿se van enterando de cuáles fueron los estudios que se aplicaron a esos cráneos o los documentos que se produjeron con esos materiales? Eso está parcialmente bastante documentado, digamos. Está documentado por el perito Moreno, que llevaba un diario, tenía un inventario, Lehmann Nitsch, también, que fue director del museo, también tenía un inventario y un tratamiento. Vos nombrabas a Ina Cayal, yo no tuve la oportunidad de ver el documental, pero por ejemplo, Ina Cayal se hizo una restitución en el 94 y una complementaria en el 2014. Y esa complementaria tuvo que ver, digamos, con el tratamiento que se le hacía a ese cuerpo después de muerto, ¿no? Y que tiene que ver con desprender su cuero cabelludo, sacar su cráneo y darle todo un procedimiento de ponerlo en un frasco en formol, uh-huh. su cráneo por otro lado, el resto de su esqueleto también, y todo eso inventariado bien, digamos, bien salvaje, como lo hacía Perito Moreno, bien de esa manera, todo. Sí, junto. Y que mientras le estaban haciendo todo este tratamiento científico a el cuerpo de una persona, estaba su hermano, su mujer, su sí, marido, exacto, su presentes. Hijo en ese lugar mismo, sí, viendo que, cómo manipulaban así ese cuerpo. Sí, creo que, no me acuerdo si es Bayer o en el libro del grupo Guías, figura, digamos, como obreros de la muerte, eran obreros de su propia muerte. Y así los nombres. Mirá, hay todo un conjunto de cartas que están publicadas del Perito Moreno y hay cartas dirigidas a varios personajes. Entre ellos hay algunas discusiones con Florentino Ameghino. En una que yo tuve oportunidad de leer, el Perito Moreno daba directivas acerca de qué hacer con los indios, uh-huh. como se llamaban, que no querían trabajar. Porque sí. las familias y los prisioneros estaban alrededor del museo en unas casillas y tenían que participar de la construcción de distintas partes del museo y de otras obras dentro del bosque. Y aquellos que se negaban, el Perito Moreno daba las órdenes para que se les retirara la ración de comida, de tabaco y de lo que fuere, hasta que se doblegaran y trabajaran como él ordenaba, casi desde esclavos. como esclavos, exactamente. Luego de eso, a los que él más le interesaba para conseguir algún registro científico, como por ejemplo era el caso de una anciana que él quería algunos registros de la lengua, les pedía a los empleados que le dieran doble ración de comida si vivía más. O sea, había que estirar la vida de esa mujer lo más que se pueda, porque él necesitaba conseguir una información que de otra forma no iba a conseguir. Y a los otros no les importaba mucho, porque una vez que murieran pasaba lo que Vicky estaba contando recién. La totalidad de su cuerpo pasaba a distintos... O sea, eran desmembrados, descarnados. Todos sus músculos, el pelo, hay trenzas de las mujeres, de los caciques, sí. de los chicos, el cuero cabelludo de Inacayal, de Margarita Foyel, el cerebro de todos ellos, todos uh-huh. pasaban uh-huh. a distintos contenedores y eran parte de las colecciones, los objetos de colección del Museo de la Plata. Durante años los esqueletos fueron expuestos uno atrás del otro en las vitrinas de las salas del museo, con el nombre de cada uno a manera de un trofeo de guerra. Claro. Esa era la concepción científica de la época, es cierto. Ahora, eso no quiere decir que no la podamos clasificar como una concepción racista, inhumana, esclavista, colonizadora, sea en términos actuales, como en términos del pasado, porque hay muchos registros de personas que se oponían a todo eso y existen las discusiones en los diarios de la época uh-huh. donde muchos trataban el tema en los términos que yo lo estoy poniendo ahora. O sea, no quiere decir que todo el mundo pensaba de la misma manera en todo momento, para justificar de alguna forma como una ideología de la época. No se lo podía ver de otra forma. Claro, no es cierto. No, había gente que lo miraba política. De otra forma y criticaba eso. Sí. No era la hegemonía, por supuesto, por ende no tenían decisión ni tenían poder como para hacer otra cosa. Pero la hegemonía era la que pensaba de esa manera y los críticos tildaban de racista, todo lo que dije. Lo que quiere decir que, tranquilamente, podían darse cuenta de lo que estaban haciendo, solamente que tenían sus objetivos, seguían una determinada política, uh-huh. Y así fue. O sea, es lo mismo que sucede ahora. Hoy a los grandes terratenientes, yo no creo que no haya nadie que les diga que ustedes poseen una cantidad de tierras que solamente aumenta sus riquezas mientras que hay un montón de gente que se muere de hambre. Lo saben, uh-huh. pero no quieren hacer otra cosa. Sí, sí. Ese es el tema. No les importa el prójimo. Al Perito Moreno, ni siquiera consideraba como prójimos a estas claro. personas, sino que eran poco eran más que animales, claro. Claro. Sí. Y un poco, digamos, las celebraciones de ayer, lo que logran, por lo menos, digamos, para los que queremos reflexionar, los que queremos escuchar otras formas de ver el mundo, otras formas de entenderlo, y queremos, digamos, reconstruir de alguna manera y poder hacer una práctica que vaya en otro sentido y que sea una herramienta. Lo de ayer fue una victoria concreta, fue una celebración y así lo abrazamos. Y hay mucho trabajo por hacer, digamos, para dentro de esa institución. Y es desde ahí también hay que dar un montón de discusiones porque, por ejemplo, estos procedimientos no son netamente legales. Son procedimientos que tienen que estar acompañados de, inevitablemente. Y me parece una que... Una dimensión política y una reflexión de nuestra ciencia, de esa ciencia. ¿Qué producción de conocimiento estamos haciendo? Porque ahí Marco relataba, pero muchas de la ciencia que hoy se produce recae en esto, en estos estándares o estas formas de entender el mundo, de entender a las personas, de entender a los pueblos. O sea, se siguen reproduciendo, quizás con otro vocabulario, quizás de otra manera, quizás con otros temas de interés, pero con la misma estructura. Pero con la misma estructura lógica que si uno por ahí ve un artículo, le parece inofensivo, pero hacer el ejercicio de ver hacia dónde está apuntando eso que se está diciendo, porque hay alguien que está hablando de un pueblo, hay que hacer ese ejercicio, y eso es lo que continuamente hay que hacer. Y me parece que nosotros ahí en la facultad, digamos, y demás, han irrumpido estos pueblos, han irrumpido como actores, como sujetos históricos determinados a andar, a pedir sus derechos, a conformarse y demás. Y me parece que tenemos que hacer, no podemos hacer oídos sordos a esa situación. Victoria, ¿cuáles son las restituciones que se vienen? Todo un tema. Es toda una cuestión esa, ¿no? Sí. ¿Por qué se está luchando ahora? Es toda una cuestión. En el museo quedan muchos restos. El otro día me preguntaban, ¿pero cuántos? Quedan bastantes, son más de 1.000, 1.500, casi 2.000 restos. 1.500 restos. Sí, y bueno, ayer a esta comunidad catrilera de Azul y Olavarría se llevaron para Tapalqué estos 6 cráneos, pero estos 6 cráneos estaban en una colección con otros cantidad de restos que están sin identificar, uh-huh, que se presume, digamos, serían de estos catrileros también. Y después hay mucho trabajo para hacer, pero me parece que ese trabajo tiene que ir inevitablemente acompañado por esto que yo decía de la determinación de estos pueblos a empezar, porque a mí, digamos, si me preguntas como fin último qué es lo que me gustaría que estos pueblos hicieran, ese trabajo irrumpiendo en el museo realmente, empezando a hacer su arqueología, construyendo sus herramientas para poder hacer esto. O sea, si me preguntás así, te lo digo. Y me parece que hay como estas comunidades van reafirmando eso. Uh-huh. Entonces hay mucho trabajo para hacer esto por ese lado. Y después hay mucho trabajo para hacer en la toma de posiciones concretas dentro de la institución a todo un montón de discusiones, digamos. Porque eso también, esto a nosotros nos despierta discusiones, queremos discutirlas, queremos bajar esa ciencia y ponerla realmente donde tiene que estar, porque queremos hacer producir conocimiento, pero hay que dar un montón de discusiones muy profundas. En la relación de fuerzas, para imaginarnos así fuerzas, en la cabeza, ¿no? Sí. Estas nuevas corrientes, la de la Comisión de Restitución y demás, ¿qué nivel de llegada tienen dentro de la institución? ¿Siguen siendo minoritarias, periféricas o van ganando espacio? No, yo creo que ahí ustedes abrían el programa con un saludo desde Cusco. Yo creo que tiene que ver con todo nuestro continente y así hay que pensarlo, digamos. A mí me parece que los pueblos han echado a andar, los pueblos originarios buscando sus herramientas, su identidad, reafirmándose, han echado a andar, y eso es gigante cuando echa a andar, es un gigante andando. Entonces me parece que está entramado un poco, porque puedo decir estas nuevas corrientes, pero no son nuevas. Marco lo relataba, lo que sí hay momentos históricos que hacen más cuña, digamos, uh-huh, y me parece que yo creo que se viene una resistencia grande, una visibilización grande, y que vamos hacia ahí. Falta, pero me parece que la correlación de fuerza, digamos, el caso de Bolivia, el caso de los diferentes pueblos que han echado, me parece que va. Hay un punto en común que creo que muchas de las luchas del mundo están encontrando un común denominador, que es esta cuestión anticapitalista. Real. desde los movimientos sociales, movimientos políticos, desde los movimientos feministas, desde los pueblos originarios, uno empieza a ver que ese es el objeto, ese, el problema es el capitalismo. El problema es el capitalismo con su raíz patriarcal, con su raíz racista, con la ley principal sobre la que se rige, que es la explotación del hombre por el hombre. Ponemos el eufemismo del mercado, lo que querramos ahí, pero en el fondo es eso. Y todas estas luchas tienen que ver con eso. El reconocimiento a una propia identidad y a los derechos de manifestarme con mi cosmovisión y con lo que yo creo, eso es antirracista. El racismo se conformó justamente para eliminar eso. Sí. El luchar contra la imposición machista, contra el patriarcado, es ir contra otro de los pilares del capitalismo. El luchar contra las desigualdades sociales y económicas es otro de los pilares contra los que se embate. Entonces, ahí es donde empiezan a encontrarse un montón de regularidades por los cuales todas estas luchas van encontrando camino común. Y creo que eso sería interesantísimo que se empezaran a discutir desde estos espacios. Nadie dice que tiene que ser lo mismo. Nadie dice que las luchas feministas tienen que ser lo mismo que las luchas de los pueblos originarios. Pero sí es interesantísimo tender puentes, sí, de comunicación y de diálogo para actuar en conjunto. Sí, por el poder, sí, que eso provocaría en las masas. Claro, y yo creo que... digamos, esto desde el plano simbólico, esta restitución, que el museo se irrumpa, tiene que ver con eso, con estos actores irrumpiendo en escenarios donde estaban vedados, estaban, digamos, no solo vedados, sino que cómo se los trató. Entonces irrumpen como actores, como sujetos, tomando posicionamiento y andan, y eso echa a andar. Y ahí nos vamos encontrando desde diferentes, como decía Marcos, de diferentes lugares nos vamos encontrando alzando la voz contra un montón de injusticias que tienen que ver con este sistema. Y otra reflexión por ahí desde la parte de la antropología, que es bajarnos de esa concepción, porque por eso yo relataba, digamos, que se sigue teniendo esa forma de hacer la ciencia desde un pedestal, la ciencia desde un lugar intocable, con un cierto vocabulario que solamente lo entienden los que están embebidos en esa cuestión, y que termina sirviendo para eso, digamos, para ese círculo de gente y nada más. Entonces estos actores irrumpen con un montón de cuestiones, simbología, tiempo, forma de entender las cosas, y donde la ciencia tiene que bajarse, y desde el plano de la antropología, por ejemplo, yo dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, estudiando antropología, una de las cosas que yo estoy planteando que me parece fundamental es que no tenemos ninguna herramienta, por ejemplo, para ni siquiera empezar a hablar del proceso boliviano, o sea, de Evo presidente, por ejemplo, desde la antropología. Y si no tenemos nada para no decir, se toca ese tema. O sea, si no tenemos herramientas nosotros, si no podemos deconfigurar toda esa ciencia que hicimos, o sea, estamos en problemas. Y tantas son las experiencias, los autonomismos, los territorios, claro, autónomos. Esos o son... si no le podemos, no podemos entender al pueblo mapuche en nuestro mismo, claro, territorio. Entonces, claro, hay una cierta cantidad de abismos que hay que empezar a caminar. Y me parece que en eso hay que hacerlo. Yo no tengo la receta, digamos, ni nada, pero me parece que en oleadas y en resistencia se va haciendo, se va horadando esa cuestión. Bueno, Vicky, no sé, te vamos despidiendo, sí, porque tiene un compromiso como militante que justamente un acto ahora en unos pocos minutos, así que sí, nos quedan cuántas preguntas, Cintia, miles. Uy, pero aparte como que recién arrancamos, vamos a hablar en un ratito también con Domingo Catriel para tener la noción y el sentido de todo esto, bueno, que fue ayer, una de las cosas. Familias. Una de las cosas que pregúntenle, que lo afirmó Víctor Hugo Catriel, que estuvo ayer también, digamos, estos 6 cráneos se restituyeron, pero aún en el Museo Perito Moreno, en la ciudad de Bariloche, está el cráneo de Catriel, del cacique Catriel, y que están pidiendo y exigiendo que se lo devuelvan también, porque esto, digamos, como para que lo continúen con eso. Y otra de las cosas que está, bueno, la visibilización y la cuestión de tierra también es recontra concreto, pero es que está bueno que puedan charlar. Un placer escucharte, Victoria Homberger. sí, acá con nosotros, lo dijimos bien, que es estudiante de antropología, miembro de la Comisión de Restitución de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Agradecerte y dejarte abierta la puerta de CAIMI para toda vez que quieras venir. Bueno, muchas gracias, les celebro y fuerza con este espacio. Bueno, y yo quiero no dejar de reconocer a tantos otros actores que han participado de esto, desde lo que ha sucedido en el museo hasta los mismos movimientos que surgen desde dentro de la facultad, incluso desde el centro de estudiantes, desde la comisión de restitución y el grupo Guías, que ha hecho un trabajo muy intenso, viene haciéndolo desde hace años. Que la rema en cemento, el grupo Guías. Sí, sí, sí. Así que bueno, por supuesto dejamos un saludo para todos ellos y un orgullo que sigan todos estos actores colectivamente puedan hacer que lo que sucedió ayer se tome como un triunfo. Sí, sí, sí. Sí, identificar los actores, porque una de las cosas que hablábamos es, en el inicio el orador decía, los cráneos de estas personas víctimas de los procesos históricos. No. Es el momento de identificar los actores también, ¿no? De decir víctima de los ejércitos, víctima de los estados, víctimas de todo lo que explicamos, ¿no? Un proceso de civilización contra la barbarie, víctimas de una historia reciente que tiene nombres y apellidos, que tiene protagonistas, y que los nombres de los asesinos y las asesinas están también disponibles. Así que bueno, seguimos haciendo memoria hasta las 6. Se pueden comunicar al 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190. Inmortal Pachamama, aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado, que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado a mi pueblo de un helicóptero, matando al hermano campesino y minero que reclamaba sus derechos. En vez de solucionar, han dejado más muertos, corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Una ráfaga de ametralladora corta la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya son acallados, en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, fuegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina, tas, tas, todavía esta maldad por aquí camina. Pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina, el pensamiento único. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Que no me hablen de libertad, sentados en la indiferencia, cojudos que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacareen que van a acabar con la malicia, si están pisoteando en el altar a la justicia, la moral del pobre, defender al pueblo con honor, como dice el himno nacional. Morir antes que esclavos vivir, pelear con valor, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Basta de seguir viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve, aquí vuelve tu Pacatari, siendo millones inmortales de los pueblos originarios, tales cuales somos verdaderos guerreros, listos para la lucha los mineros, sangre de guerrilleros, a aquí los callejeros, uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. A mi pueblo nadie lo para, aquí está para defender el originario quechua y aymara, bla bla. Milico dispara la bala, nadie se dará con una metralla, si en mi pueblo lo callan, bla bla. Se ve que te muerda gritos de alerta, sangre en el piso, no te hagas el hizo hecho, al mató un cabrón, mejor es que pidas perdón, pom pom pom. Yo quiero decirte, qué ondas, qué putas, somos hijos de cholas, tenemos bien puestos las bolas, rompiendo el esquema de este monstruo sistema. Y aparecieron más mujeres bartolinas, con pura ira, firmes campesinas. Ya vuelve tu pacatari, estamos aquí, verdaderos originarios, que van creciendo todos los años en territorios bolivianos. Ya somos varios, como el comandante Che Guevara, revolucionarios, pichando la coca para acabar con esta gente que nos provoca. Aquí estamos y no nos vamos, a la cultura representamos, siempre con mano dura, parece que tienes duda, rayate con mi raza, vas a ver que igualito te tortura. Po, po, po, po, po. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad. Inti Raymi, quiere traducido al idioma castellano, significa la fiesta del sol. ¿Sí? Entonces, la fiesta del sol desde la antigüedad siempre se celebra y se hace partícipe al pueblo y a todos los cuatro puntos cardinales que vienen viajando los representantes a la ceremonia del sol, que es el día 24, como repito, fiesta del sol. Bien, entonces... por eso que se ha confundido y se ha popularizado más extensamente que el Inti Raymi es el mes de junio, pero precisamente el día 24 de junio, repito, es la fiesta del sol, que es Inti Raymi. Bien, entonces nosotros recibimos del 20 al 21 los primeros rayos del sol en señal del cambio de estación, es Pachatagana, ese es el cambio de estación, o sea que llegamos, cumplimos el año. Nosotros, por ejemplo, el día lunes en la noche estábamos en el parque y hemos esperado y nos hemos despedido del año viejo, que era el año 5524, y esperamos los primeros rayos del sol para recibir el año 5525. Por consiguiente, esa noche se hacen diferentes ofrendas, como en la antigüedad. Nosotros lo que podemos hacemos, siempre presentamos una ofrenda. Entonces, a esa ceremonia se le llama Anti, en honor por donde sale el Padre Sol. Uh-huh. Se llama Anti. Entonces, Anti Raymi sería la fiesta, ¿sí? Que aprendimos que era pasada. Del este, sí, bien. Entonces, del 21 al 22 se hace otra ceremonia parecida a la del 20 al 21, uh-huh, con diferentes ofrendas, ¿sí? Entonces, esa ceremonia con su ofrenda que se hace, la ceremonia se llama Inti Raymi. ¿Por qué? Porque el sol está en el ceniz, en la mitad. Y en honor a esa representación del Padre Sol con la proyección en la Tierra, es lo que se conoce con el nombre de Inti solamente. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Y del 22 al 23 se hace otra ceremonia, con las mismas ofrendas que se caracteriza, ¿no? Del día 21, del 20 al 21. Y esa ceremonia que se hace del 22 al 23 se llama Conti, en honor a la puesta del sol, porque en el oeste el sol se pierde. Claro. Bueno, o sea que el sol no se pierde, vamos a entender, el sol no se pierde, lo que pasa es que la madre tierra da la vuelta, y como da la vuelta, entonces nosotros vemos, nos damos cuenta que se está escondiendo. Quedamos a la sombrita. Sí, a la sombrita, sí. Le damos la espalda. Sí, pero nosotros tenemos, gracias al movimiento de la madre tierra, tenemos la noche. Porque si la tierra no girara, imagínense, estaríamos todo el día al sol o todo el día de noche sería. Y si nosotros estuviéramos en el polo norte o en el polo sur, nunca vamos a saber cuándo es noche, nunca. No. En los costaditos estaríamos a la tarde todo el tiempo tomando mate. Bien, entonces, a esos tres días, en la antigüedad, se daba eco y se convocaba a todas las, a todos los puntos cardinales para que se celebre la fiesta del sol, que la fiesta del sol es el 24. Por consiguiente, el día 24 de junio, allá en Perú, en Cusco, van a realizar esa representación, la fiesta del sol. Entonces, como yo también he estado presente en esas ceremonias del Inti Raymi, entonces ingresan de los cuatro puntos cardinales personas, o sea que son la comitiva del jefe de la comunidad, uh-huh, del norte. El norte entonces vienen con sus emblemas de color rojo, con sus estandartes, con sus bifares de color rojo, sí, todo rojo, con algunos tintes de otros colores, pero en su mayoría, por ejemplo, la huifala, de que nosotros, por ejemplo, en el sur tenemos blanco, sí, ahí en el norte es rojo. Todo hay un color para cada región. Entonces, pues, llegas del norte y después viene del este y entra en la comitiva del este, pero con sus todos sus estandartes y su representación de la geografía de la región con el color verde. Y después le toca al sur. Y del sur ingresan todos con las huifalas, con todos sus utensilios de color blanco. Y del oeste, todas las representaciones emblemáticas vienen engalanando con el color amarillo. Uy, qué bonito debe ser eso. Y claro, entonces ahí están los cuatro puntos cardinales y las cuatro representaciones. Entonces a eso se llama Inti Raymi, precisamente a la fiesta del sol. En el aire, FM 106.3. Analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar a amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan, por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Lo fueron sacando desde su lugar y vino sin rumbo para la ciudad. Lo vi caminando, un paisano más, mordiendo el silencio de la soledad. Del campo ha llegado hasta la ciudad. No tiene trabajo en ningún lugar. Es un exiliado en la gran ciudad. No encuentra trabajo en ningún lugar. Mirada lejana, queriendo encontrar el nido que un día lograron quitar. Y sufre en el pueblo, no es ese el lugar. Extraña los campos y la libertad. Del campo ha llegado hasta la ciudad. No tiene trabajo en ningún lugar. Es un exiliado en la gran ciudad. No tiene conchavo en ningún lugar. En el aire, FM 106.3. La única respuesta que tenemos es sencilla y quizás capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos, que es la lucha. No tenemos ni un programa, ni sabemos cómo va a seguir la cosa, sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para continuar. El tema es que después que caiga este gobierno, no es que va a venir un gobierno mejor, creemos que en el tema ese está claro, el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años. Junio. Arde. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Ya 5:30 de la tarde, se nos ha volado el programa hoy. Se nos ha volado a la Patagonia, se nos ha volado a los territorios de Azul, de Talpalquea, donde ya están viajando los restos de los 6 catrieleros. Estamos ahora haciendo todas las gestiones telefónicas para comunicarnos con los familiares de la comunidad mapuche Cacique General de las Pampas, Cipriano Catriel, que es la comunidad que está hoy por hoy radicada en Azul y que es la que exigió, la que hizo el penosísimo trabajo burocrático que nos relataba acá recién Victoria de lograr la restitución de estos restos. Seguimos extrañando la palabra de Mario y seguramente cuando vuelva le vamos a preguntar para nuestras tradiciones y para nuestra cultura qué implica nacer y morir en un territorio, que implica que puedan retornar los restos de nuestros ancestros a su casa después de tan feroces procesos históricos, ¿no? De procesos en los que tenemos que pensar, hablamos en Argentina durante el siglo XIX, de unos 7 campos de concentración, donde según la documentación hubo más de 14.000 hermanos y hermanas aborígenes tomadas como rehenes y trasladados a diferentes lugares, luego trasladados a la isla Martín García, que fue el primer gran campo de concentración que tuvimos en Argentina, y de allí, según la ruta que describen Balco y Bayer, en este proceso también de revisión histórica, trasladados luego al Museo de la Ciudad de La Plata, entre otros fines, ¿no? Se hablaba en los puertos, se distribuían los niños y se distribuían los jóvenes para las tareas, eran separados del seno de las madres, en unos griteríos que según los diarios de la época se escuchaban a 2-3 cuadras de la Plaza del Retiro y otros lugares neurálgicos. Estamos en comunicación con Domingo Catriel, de la comunidad mapuche, Cacique General Catriel de Azul. ¿Me escuchás, Domingo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Marí Peñi. Marí. Qué alegría escucharlos y recibirlos. Bueno, me alegro. Muy feliz, muy contento nosotros por el acto célebre que tuvimos en el día de ayer y bueno, y lo que pudimos lograr después de cientos de años de lucha y agonía, ¿no? Uh-huh. La verdad que lo que pasó ayer en el Museo de La Plata fue algo trascendental y un hecho, además de ser histórico a nivel latinoamericano, muy emotivo y alegre para nosotros. No lo tomamos como algo triste, sino todo lo contrario, sino que fue algo netamente victorioso, pues logramos obtener y logramos la restitución de 6 ancestros nuestros, de 6 hermanos, de 6 padres, que estaban privados de su libertad dentro de una prisión, ¿no? Uh-huh. Así que ya pudimos darle transmitirle y darle paz y liberarlos de toda la agonía que sufrieron durante décadas. Así que en estas próximas horas estamos ya dándole pronta sepultura y alojándolos en la tierra en donde ellos nacieron y la tierra donde tienen su origen, ¿no? Que es, uh-huh. que es el centro de la provincia. ¿Nos contás un poco, Domingo, cómo son las ceremonias de sepultura de los ancestros? Sí, la ceremonia, por eso lo que nosotros efectivizamos en el día de ayer fue netamente el acto de restitución. La ceremonia la vamos a estar llevando en estos próximos días, sino en estas próximas semanas. Se va a hacer en un cementerio aborigen, situado en la ciudad Azul, uh-huh. donde somos oriundos todos nosotros, ¿no? Si bien yo estoy radicado en Buenos Aires, ya hace 15 años que estoy por el simple hecho de que trabajo en Buenos Aires, pero uh-huh. bueno, todos los fines de semana y en forma quincenal asisto Azul por una cuestión de que allá tengo mis raíces, mi familia, y por una cuestión netamente de responsabilidad también, porque soy secretario de la comunidad general de Las Pampas, Cacique Cipriano Catriel. La ceremonia básicamente consiste en un ritual que nosotros le hacemos a estos seis hermanos, con cantos, con alabanzas, le damos y le brindamos alegría, tratamos de darles pronta sepultura con ofrendas que datan desde un alimento, desde cualquier objeto o material que le sume al espíritu de ellos, ya que eran prisioneros de su libertad. Uh-huh. Y la idea, bueno, es que para ese acto que se va a estar llevando ya en estas próximas semanas asistan comunidades de otras localidades y otras provincias, y poder fortalecer la hermandad entre nosotros y lograr definitivamente la unión entre todos los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Así que básicamente el acto que vamos a ejecutar en estas próximas semanas, la finalidad que tiene, además de ser un símbolo de expresión de libertad, es el fin en sí, es lograr la hermandad entre todos los pueblos originarios, y que estemos todos unidos, presentes, y que luchemos por la difusión sociocultural, y que nos reconozcan como tal, y que nos respeten por lo que fuimos y por lo que somos, ¿no? Y proyectarnos para tener mayor participación en esta sociedad, para tener más participación con tareas del Estado y asistir al Estado y colaborar con la sociedad, que no nos excluyan ni mucho menos nos marginen, que fue lo que pasó durante años, ¿no? Uh-huh. Así que básicamente es eso. Y Domingo, nos hablabas, nos decías que es su tierra, el lugar donde habitaron y donde vivieron. En la memoria de tu comunidad y de los ancianos, ¿cómo llegan los mapuches y las mapuches a sentarse en estos territorios de la provincia de Buenos Aires? Uy, te escucho muy bajo. ¿Ahora me escuchás? Ahora un poquito mejor. ¿Mejor? Te preguntaba cómo llega la comunidad tuya, cómo recuperan esa memoria de cómo es la llegada y el asentamiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo habitan ese espacio? Mira, la realidad que, bueno, ante todo la comunidad que conformó Cipriano Catriel, Cipriano Catriel fue un cacique, uh-huh. Hermano de otro tanto cacique e hijo del gran cacique Juan Catriel, y heredero de una raza de caciques, y originariamente habitaron en el centro y sur de la provincia, y centro y sur del país, porque el ámbito jurisdiccional territorial de ellos comprendía desde lo que es el centro de la provincia hasta Río Negro ya, ¿no? Uh-huh. Y se vinculaban también con otras comunidades que actualmente están situadas en lo que vendría a ser Los Toldos, ya estamos hablando del norte, la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ellos son, la realidad que son el origen de estas tierras. Cuando, como bien decía mi madre ayer en el acto, cuando tuvo la oportunidad de brindar sus palabras y de dar una breve reseña de la historia de Cipriano Catriel y de nuestra comunidad, que cuando los huincas pusieron de manifiesto y la historia nuestra argentina, refieren que se llevó adelante la campaña al desierto, vinieron a colonizar. No fue así, porque no era ninguna campaña al desierto, porque ancestralmente estaban los caciques, estaba Cipriano, estaba el padre de Cipriano, Juan, estaba el padre y los abuelos de los Catriel, que son el origen de estas tierras. Si bien Argentina es una nación multicultural, uh-huh, lo que tendría que haber dicho Huinca cuando pisó suelo argentino y las tierras pampeanas, tratar de consolidarse con los originarios de acá, que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y no generar y llevar adelante el genocidio que hicieron mediante un engaño. Uh-huh. Por eso es tan importante la restitución de todos estos restos fósiles, porque además de ser un hecho y un sinónimo de expresión de libertad, también trae la coraleja de que para el Huinca, en su momento, obtener el cráneo de un originario, y más aún de un cacique, era sinónimo de un trofeo, a tal punto que hacían trueques con los cráneos de los originarios y en muchas oportunidades la obtención de un cráneo de un originario, de un aborigen, era sinónimo de triunfo, era bien visto por la sociedad, por, uh-huh, por la comunidad de los Huinca, ¿no? Pero bueno, el mensaje que estamos dando nosotros es un mensaje de hermandad, de hermandad y de tratar de demostrarle a la sociedad, de difundir la cultura nuestra y hacerle saber la verdadera historia argentina, ¿no? Uh-huh. No que se guíen puro y exclusivamente por lo que está escrito en los libros, que hay muchas cosas engañosas y que no son reales con relación a la historia nuestra. Uh-huh. Así que en sí es eso. Porque, viste, tenemos la visión de que del taparrabos y de la boleadora y de la gente en pata suelta en la pampa, y nos cuesta figurarnos en este imaginario que queremos recuperar de nuestra memoria como guerreros, como jefes y jefas de grandes organizaciones, de ejércitos, de comunidades. Digamos, plantear que fue un contexto de una verdadera lucha, digamos, que duró más de 200 años luego de la fundación del Estado-Nación, ¿no? Que sigue hasta hoy por hoy. Sí, por supuesto. Sí. A lo que vos hacías referencia, también que pasó en la familia nuestra una automarginación y vergüenza. Muchos hermanos míos, hermanos llamo primos, tíos, abuelos, ¿no? Sentían vergüenza. Yo tengo 35 años, cuando, uh-huh, te estoy hablando, cuando yo era adolescente o estaba entrando en la etapa de adolescencia, que estaba terminando la primaria e ingresando al secundario en Azul, muchos primos, hermanos míos, tenían se automarginaban y sentían vergüenza de darse a conocer como Catriel. Claro. Yo de hecho padecí, fui víctima y no tengo ningún tipo de vergüenza en decirlo, todo lo contrario, porque me siento muy orgulloso de tener sangre pampa. Y siempre me trataron de indio o de pampa, y bueno, es porque esa es la cultura que en su momento se celebraba en Argentina, y la marginación que padecíamos todos los originarios, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo a poquito fue cambiando, tomamos mayor protagonismo, la sociedad tomó conciencia de la importancia del pampa, de los tehuelches, de los mapuches, de todas las comunidades que habitaban este suelo para la conformación de esta nación. Yo creo que todavía falta mucho, y sería una buena ayuda que el gobierno, tanto nacional como provincial, y mismo los gobiernos municipales, es muy importante porque el gobierno municipal es la raíz en el impulso de una comunidad, ¿no? El primer contacto que tienen con el Estado, ¿no? Tal cual. Se acerquen a los pueblos, no esperen que una comunidad vaya a golpearle la puerta al municipio, sino que se acerquen, que le pregunten cuáles son las necesidades, que colaboren. No no estoy pidiendo una colaboración económica o material, sino de entendimiento, de contención, de acercamiento, de participación, y no cerrar las puertas o esperar que muchas comunidades vayan a golpear la puerta del municipio, porque la realidad que hoy en día pasa que en muchas ciudades y pueblos de la Argentina hay muchas comunidades que no han podido obtener la personería jurídica y que no son reconocidas como tal por el Estado, y que lamentablemente se siguen automarginando. El trabajo nuestro, el trabajo mío, principalmente es ese, ponerme en contacto con esa gente, darle a conocer que somos una cultura que merece el mayor de los respetos, que tenemos una formación y que estamos a la altura de cualquier otra cultura o comunidad. Es eso, y que reconozcan también el genocidio que hicieron con nuestros ancestros, con nuestra familia. Porque fue un genocidio 3 veces más grande que el genocidio que sufrió la comunidad judía. Porque el nuestro se extendió durante siglos, no fueron décadas, lamentablemente, ¿no? Mataban caciques y arrasaban con comunidades enteras en todo lo que fue no solo la República Argentina, sino en Sudamérica, pero en particular este sector que fue el reinato del Río de la Plata, la pampa húmeda, y eran tierras muy ricas, por eso las explotaban tanto y fue tanta la matanza que hicieron en estas tierras, a diferencia del Brasil, de Perú, de Bolivia, de Chile, ¿no? Cuando comenzaron a conocer la pampa húmeda, comenzaron a conocer la Patagonia y la riqueza que revestían estas tierras en producción, querían sacarnos, y de hecho lo hicieron, ¿no? Mediante la fuerza y en forma inhumana, las atrocidades que generaron, ¿no? Domingo, te saludo, Marco Giovanetti, acá desde el estudio. Te quería hacer una pregunta, en tanto una mirada a futuro, ¿no? A ver, ¿qué proyecciones tenés vos en cuanto a esto que comentabas de la organización en comunidades? Ayer escuchaba mucho la palabra de parlamentos, ¿no? Como que hay representantes que participan de diferentes parlamentos. Te quería preguntar si esto es a nivel del grupo Mapuche Tehuelche, si hay conversaciones con otras comunidades de Argentina o de América. Y vuelvo a esta pregunta que te hacía, ¿qué proyección tenés vos sobre eso en un corto plazo, en un futuro cercano? Mira, la proyección es gigantesca, y la realidad que, haciendo alusión a tu pregunta, quiero hacer mención a la colaboración en todo este último periodo del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque la realidad es que se involucró de lleno con cuestiones nuestras, y puedo dar fe de eso porque fueron a la casa de mi madre, fueron a la ruca nuestra, fueron a Azul, vinieron a mi casa, me llamaron por teléfono, me mandan mail, se ocupan, se preocupan, y hay un grupo de arqueólogos encabezado por Fernando Pepe, que está atrás de la cultura nuestra desde hace más de una década y media, mirá. Mi abuela Matilde Modesta Catril, que es abuela materna mía, que es la madre de mi vieja, falleció en el 2007, y ya Pepe le estaba haciendo entrevistas y estudios científicos con relación a su historia y al pasado, ya desde principios del 2000, fines del 99. Hago mención a esto porque también, gracias a la asistencia de ellos, fue un impulso y también logramos acercarnos a comunidades que, por una cuestión de distancia, carecíamos de contactos o de medio de comunicación. Y ellos por ahí hicieron posible ubicar a referentes de otras comunidades, de otros puntos del país, y lograr el contacto entre uno y otro. A tal punto que hoy en día cuando organizamos un parlamento, que de hecho mi mamá está haciendo la gestión para organizar un parlamento para ahora, para el mes de octubre, ya la comunicación entre las comunidades es muy fluida y el contacto es directo. Y sí, es verdad, tenemos un delegado provincial. El delegado actual es Hugo Catriel, que es un delegado que fue elegido por las comunidades en votación, y un delegado nacional. Lo que proyectamos es lo que le decía recién a tu compañera, lograr la hermandad, el reconocimiento, la difusión sociocultural y la integración no solo con la sociedad, sino con el Estado. Y hago mucho hincapié con el tema municipal, porque nosotros lo padecimos en carne propia, y yo sé perfectamente que si un gobierno municipal, sea de La Plata, de Berazategui, de Los Toldos, de La Barría, donde fuere, le cierra la puerta a la comunidad y resulta casi imposible por una cuestión de carencia de recursos, no solo económicos, sino también culturales y socioculturales, que lleguen a un gobierno provincial y mucho menos al gobierno nacional y puedan lograr una difusión cultural, ¿no? Domingo, hablabas del INAHI y quiero aprovechar, no queremos olvidar este tema que es central. La comunidad dispone de tierras comunitarias. ¿Hay efectivo cumplimiento de la 26.160 en estos territorios? Mira, es un tema muy delicado que tocaste, por el simple hecho que nosotros hace muy poco tiempo, muy pocos años que logramos obtener la personalidad jurídica, si bien la lucha nuestra comenzó con antelación al gobierno de facto, y le inició mi abuela Matilde, después el gobierno militar continuó con mi abuela nuevamente a la cabeza, con la sobrina de ella, mi vieja, y prosiguió, pero después del 2005, donde pudimos iniciar el trámite del expediente y lograr la obtención de la personería, actualmente contamos sí con un espacio que es muy reducido, pero nosotros, tanto nosotros como el resto de la comunidad, del resto de las comunidades, y yo creo que si entrevistás a algún referente de otra comunidad de aborigen, te va a decir lo mismo que estoy diciendo yo, necesitamos, no sé si mayor espacio, sino un mayor protagonismo y que nos dé un poquito más de poder de decisión y de elección con relación al espacio físico, claro, en donde queremos territorio. Llevar adelante. ¿Cómo me decías? Que justamente, ¿no? Al territorio, porque hablabas de estas pampas tan ricas, tan vastas, que por la que fueron muertos nuestros ancestros, eso todavía no se revierte, digamos. Tu mamá hablaba ayer que a mí me ponía la piel de gallina de los grandes estancieros, de las grandes estancias donde le tocó trabajar de chiquita. Y esos feudos son inamovibles, digamos. Es como que la política aborigen toca un montón de puntos, pero no logra todavía penetrar el fundamento, ¿no? Que para nosotros, además, bueno, ahora en el proceso de restitución, más tener tierra donde enterrar, donde cultivar, donde... Yo creo... Sí, por supuesto, no estamos de acuerdo. O sea, todavía no tenemos poder de decisión, porque peticionamos algo que realmente por ley nos corresponde y nos dan un pedacito de lo que realmente ellos quieren y donde haya un lugar y sigue siendo un tema de marginación. Pero por ahí queremos un espacio físico en un centro de concentración cultural y nos terminan haciendo un lugarcito en la otra punta, ¿no? Es una realidad esa. Como viste el modelo de reservas que vemos en Estados Unidos o como le pasa a los hermanos de los Toldos, que tienen como esas zonas inundables, digamos, que los han arrinconado sobre un pedacito y los han dejado ahí adentro. Tal cual, sí. Igualmente la historia de los hermanos de Estados Unidos es un poquito diferente a la nuestra, porque hay un conflicto ya, hay un tema político ahí, me parece. Nosotros, con relación a las comunidades que yo conozco, con las que me vinculo, no hay cuestiones políticas de por medio, la única bandera que tenemos es la bandera... del pueblo, del pueblo mapuche, el pueblo tehuelche o al pueblo que pertenezcamos, pero es la bandera de hermandad, ¿no? Lo que sí, yo veo como algo totalmente inevitable, que esto va a pasar y espero poder verlo yo, y si no lo verán mis hijos, es que la sociedad con el correr del tiempo nos reconoce como tal, nos integra y tomamos cada vez un mayor protagonismo y eso va a generar que el Estado inevitablemente, por más que no muchos políticos de turno no lo quieran, sea indiscutible que nos den una participación, nos respeten como tal y nos devuelvan parte de todo lo que nos sustrajeron décadas o siglos pasados, ¿no? Y discúlpame, pero ahí también no habría toda una cuestión acerca de la representación política de las comunidades. ¿No sería quizás momento también de discutir el por qué en Argentina no hay espacios en ninguno de los lugares de toma de decisión, de discusión y demás, sí, donde no hay representantes indígenas? Bueno, es un tema que se está tratando ese. Es un tema muy que se incorporó ahora a la discusión nuestra, porque la realidad es que no, directamente no nos permitían involucrarnos con eso. De hecho, Marta, si ustedes tuvieron la posibilidad de escucharla ayer, Marta hasta principio de este año, que tuvo un tema de salud, mi vieja ya tenía más de 70 años, estuvo físicamente, iba físicamente 3 veces por semana al municipio de Azul a juntar firmas y bueno, después al hacer un acto trascendental y público y acercarse a los medios, ahí tomaron carta en asuntos los políticos, pero bueno, la participación en la cultura y en el Estado, eso es algo que todavía nos cuesta poder superar y las puertas siguen cerradas, ¿no? Pero sí, es un tema que en el cual se está tratando, se está hablando y lo estamos tratando de proyectar como para que de una buena vez por todas podamos tener participación en eso, y yo creo que las puertas se van a abrir mucho más rápido y todo sería mucho más eficiente y los originarios tomaríamos otro rol en la sociedad y sería un gran beneficio no solo para la cultura argentina, sino para toda la sociedad en sí, para que no vivamos de mentiras y que sepamos cuál es la realidad nuestra, ¿no? Qué es lo que somos, qué existía en esta tierra que habitamos y qué es el origen de todo esto. Bueno, vamos a hacer todo, Sara. Bueno, Domingo, estamos por cerrar el programa ya, así que agradecemos mucho tu comunicación y la verdad que valoramos mucho las palabras tuyas después del acto muy conmovedor de ayer. Ojalá todos estos reclamos que estuviste comentando, ojalá que la comunidad misma pueda salir adelante en cuanto a muchas cosas que ya no son solo una cuestión de reparación histórica, sino que son un reconocimiento como derechos, ¿no? Como derecho de los pueblos que fueron sometidos por el Estado-Nación, que fueron sometidos por toda la invasión europea hacia los distintos continentes del mundo. Así que bueno, en ese sentido, hay apoyos mucho más allá de las comunidades, o sea, hay apoyos por todos lados y entre los que nos contamos nosotros. Así que te enviamos un gran abrazo desde aquí, desde La Plata, y esperemos que las ceremonias finales resulten como ustedes quieran y por supuesto, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Ojalá, así será. Le agradezco por todo. Y el último mensajito que quiero mandar, además de darles el agradecimiento a ustedes, porque sin ustedes tampoco serían posibles muchas cuestiones y difusión cultural que emanamos desde hace un tiempo a la fecha, lo que quiero pedir es que las puertas se sigan abriendo, que haya mayor participación de los pueblos originarios en todos los aspectos del ámbito sociocultural de un municipio o de la provincia, y pedirle al gobierno, a los intendentes y a los gobernantes, a la gobernadora, a María Eugenia Vidal, que tome cartas en el asunto y que nos reconozca como tal y que nos permita participar en cultura, en política, en economía, porque acá estamos y somos muchos pueblos y por el pasar del tiempo la unión es mucho más fuerte y cada vez toma mayor firmeza, ¿no? Así que gracias por todo. Muchas gracias, Domingo. Marichi Huey. Marichi Huey. Un beso grande. Adiós, hasta luego. Era Domingo Catriel, integrante de la comunidad cacique General Cipriano Catriel de Azul, quienes han hecho el pedido de restitución de ayer. Ya nos están pisando, acá están en la puerta queriendo pasar por empujar todo, las chicas de Porción de Placeres, así que les vamos a ir cediendo el estudio. En la operación técnica hoy estuvo Pablo Lesiani y Julieta Barón, y en la producción Pablo Lesiani y Juliana Barón. Hicieron así como estuvieron circulando ahí. Así que se empieza a activar en Caimi la rueda de roles, digamos. Vamos turnándonos. En la producción periodística estuvo Sofía Silva, que nos aportó los materiales sobre el Inti Raymi y fue, bueno, la responsable de generar este nexo con las personas de la facultad. Estuvo también Noelia Carrasana, Mariana Ferreira en la producción artística, Alejandro Colque en la producción musical, que no pudo venir, pero mandó el pendrive ese recargado de música de todo lo que escuchamos en la tarde. Por mi parte, me despido haciéndole llegar este saludo y este agradecimiento a todos los que participaron hoy desde acá y desde el Cusco y desde todos los ámbitos. Y te cedo, Marco, la palabra para que te despidas vos también. Cada tanto aparezco por aquí, pero ojalá... Una alegría enorme. Ojalá Queremos que venga lo más hacer. Seguido. Bueno, voy a aceptar esa invitación. Me despido de todos. Por supuesto que celebro la participación colectiva por la cual este programa sale al aire. Y por supuesto, invitarlos al miércoles que viene. Seguirás vos, Cintia, quizás te podamos acompañar, veremos hasta que regrese don Mario Auca de allá del Cusco. Por favor, acá, viste, hay que igual llenar te sale este bien, espacio, ¿eh? Te sale bien, Cintia. No, pero porque somos una banda. Y bueno, está no, bien. Acá solita nadie. No, todos acompañados. Con el apoyo necesario y con tu voz, creo que el programa sale adelante con todos los aplausos que se merece. Así que, bueno, un saludo, dejamos un saludo para todos y nos estaremos viendo el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Bueno, firmes acá, muchas gracias, hasta el miércoles. Thank you.